espacio público. Ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Y una exposición debía diseñarse de manera no lineal, pues la historia es errática, distorsionada, con grandes giros y con muchas sorpresas. Su idea de la historia daba una visión de un reflejo de la humanidad más allá de lo que representa. Finalmente, era una visión de jóvenes estudiantes. Está con nosotros en esta emisión 28 de Nodo Urbano, Laura Olivia Sánchez Sánchez. Laura es arquitecta de profesión, egresada con mención honorífica por la Universidad La Salle Pachuca. Laura tiene estudios de posgrado en museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Conaculta en la Ciudad de México. Su experiencia laboral se resume a la formación de escolares de todos los niveles, desde primaria hasta licenciatura, en la enseñanza del arte y la cultura, fotografía, técnicas de representación, expresión gráfica, educación artística, turismo y patrimonio cultural, diseño gráfico, entre otros. De manera alterna, realiza actividades relacionadas con el diseño arquitectónico, diseño interior, obra pública, así como para mejoramiento de imagen urbana. Posteriormente se inclina en la participación de proyectos relacionados con el arte y la cultura, participando directamente en la curaduría y museografía de exposiciones de arte plástico y en la ciudad de Pachuca y en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como responsable del Museo Virtual de Pachuca en el Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo. Laura, muchas gracias por aceptar la invitación de Nodo Urbano. Al contrario, gracias a ustedes y a tu equipo por invitarme. Cuando puse la invitación de que había quizás muchas cosas que disfrutábamos pero que conocíamos, era precisamente porque muchos de estos temas e inclusive muchas de estas disciplinas desconocemos, pero creo que todos en algún momento las disfrutamos de alguna u otra manera. Estudiaste arquitectura, pero también decidiste estudiar algo que al menos en nuestro entorno inmediato no era así como que muy frecuente, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar esta otra disciplina, quiero llamarla así, Laura? Bueno, pues es un poco larga la historia. Básicamente desde que soy pequeña, desde que fui niña, estuve como muy ligada a cuestiones del arte por cuestiones familiares, tíos, primos. Mi mismo padre, están relacionadas a actividades del arte. Entonces desde niña siempre tuve la oportunidad de estar muy cerca de los museos. Era muy típico que cada fin de semana, cada 15 días, pues bueno, era ir a la Ciudad de México a visitar alguna exposición de arte moderno, alguna que otra clásica. Y pues toda mi infancia crecí dentro de un museo que es el MAM, el Museo de Arte uh-huh. Moderno. Me impresionaba mucho ver las esculturas al aire libre y pues recibí una cierta influencia por parte de mi padre al explicarme pues qué significaban esas piezas. A lo largo del tiempo, pues bueno, ya terminé la carrera de arquitectura y durante todo ese proceso el llevar también la materia de historia del arte me hizo enfocarme un poco más a esas cuestiones, a llamarme la atención por qué un cuadro estaba colgado de cierta manera, por qué la iluminación era dirigida, por qué se tenía que conservar una pieza. Y atrás de ello, pues era básicamente pensar cómo transportarían eso, qué le pasaría a una pieza o no. Y pues bueno, cuando terminé la carrera, tuve la oportunidad de trabajar ya directamente en cuestiones de arte y cultura, y fue como mi enlace directo ya a quererme dedicar a algo que tuviera que ver con el montaje de exposiciones. Y de ahí te lanzas a una escuela que imagino que fue toda una travesía. ¿Cómo llega Laura y, ¿Cómo se enfrenta? ¿Era lo que te esperabas? Pues tal como llegué, no era lo que me esperaba. Yo creí, la verdad, que era un proceso bastante fácil de entrar. Dije, ¿quién estudia museología hoy en día o museografía? Entonces, el primer reto fue, pues, pasar todos los procesos de admisión. Recuerdo que éramos alrededor de 50 personas que queríamos estudiar esa maestría. Y en ese entonces, el proceso de selección era, pues, primeramente, como todo proceso de posgrado, pues es un protocolo, o sea, uh-huh. ¿Por qué quieres estudiar esto? ¿Cuál va a ser tu tema de investigación? Etcétera. Posteriormente, que pasaras el filtro, pues era la entrevista directa con el coordinador del posgrado en museología. Y bueno, después ya te avisaban, ¿no? Entonces mi impresión fue de 50 personas queriendo estudiar ¿cuántos museología. ¿Cuántos quedaban al final? Al final quedamos 15. 50 personas y 15. Estos procesos, como imagino que, pues, no solamente es un examen, ¿no? Sino, como tú dices, presentar un protocolo, hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, Laura pasa todo eso, llega su primer día de la escuela, empieza sus materias. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo empezó Laura? ¿Cómo empezó Laura? Pues sí, con una gran incógnita, porque mi primera opción era estudiar directamente lo que era museografía. Y la escuela en ese momento no tenía disponibilidad para esa especialidad. Y al principio sí se me hizo un poco difícil, sobre todo la materia museológica. No tenía yo problema en cuestión museográfica por la misma relación que tiene con la arquitectura. Lo mismo conservación, patrimonio, educativo, etcétera. Esas materias no tenían problema. Sin embargo, la parte museológica pues sí me era densa, porque es mucha teoría, hay que analizar pues la base de lo que es la historia de los museos. Y eso es una de las cosas que me imagino que a uno como arquitecto, por ejemplo, uno pensaría, ¿no?, que es súper sencillo, ¿no? Casi casi es mi extensión de historia del arte y así voy a llevármela muy sencillo, pero me imagino que fue un mundo diferente, ¿no? No, es un mundo totalmente diferente. Digo, como arquitecto crees saberlo todo, crees conocerlo todo, y la realidad es otra. O sea, Cuando yo me enfrenté a ello, pues sí tuve que aprender muchísimo más cosas en relación a la museología. Y definitivamente sí la visión del arquitecto es muy buena para las cuestiones museográficas. Sin embargo, sí hay que estudiar otros conceptos, sí hay que analizar colores, formas, texturas desde el punto de vista museológico. Por ejemplo, ahora que lo dices, estos estudios que tú tomaste, ¿tienen un perfil de ingresos? Es decir, ¿hay específico arquitectos y por ahí alguno que otro, o se abre la gama? Pues la gama es muy abierta, porque para poder trabajar en un museo, definitivamente el museo debe tener un equipo multidisciplinario. Sí predomina pues gente que tenga que ver con la comunicación, la arquitectura, el diseño, antropología, por supuesto. Sin embargo, hay una gran gama de disciplinas que pueden estar ahí. Por ejemplo, yo estudié con una persona de profesión ingeniera física, y imagínate la relación que llevamos todos, ingenieros físicos, diseñadores gráficos, inclusive yo era la única arquitecta en esa generación. Es interesante, ¿no? Sí. ¿Qué materias llevabas en una? Digo, lo pregunto porque cuando vi, yo dije, ¿qué materias llevarán, no? ¿Qué tipo de materia llevabas? Digo, ¿había una estructura, hay un tronco, sí, algo así? Sí, hay una estructura medular, que es museología 1 y 2. Bueno, son 2 años del posgrado. Museología 1 y 2, llevas museografía 1 y 2. Lo que es el proyecto de tesis, seminario de investigación. Prácticas profesionales de posgrado, 2 semestres. ¿2 semestres? 2 semestres. Bien, bien. A diferencia, por ejemplo, de muchas de las licenciaturas, ¿no? que puede ser incluso menos de un semestre, ¿no? Sí, claro, uno pudiera pensar que en el posgrado ya no tiene por qué uno hacer prácticas profesionales, ¿no? Y sin embargo, por lo menos para museología en la ENCRIM, pues sí es básico llevar tus prácticas profesionales. Es un proceso para obtener los créditos y posteriormente la titulación. Llevé otras materias ya optativas, ya de acuerdo al perfil de cada uno, que podían ser repetir a la mejor curaduría, ya en otra terminología, museografía, estudios culturales, políticas culturales. ¿Con qué? Imagino que desarrollaste alguna investigación a lo largo de tu... ¿Cuál fue tu investigación? ¿En qué te metiste? Pues bueno, primero, el protocolo inicial partió básicamente en crear un centro cultural infantil para la ciudad de Pachuca. Posteriormente, cuando uno va avanzando y va analizando ciertas técnicas de investigación, pues es normal que uno cambie, ¿no?, las investigaciones. Y pues terminé en ese momento la maestría con un proyecto de investigación sobre el exconvento de Actopan, que significaba pues musealizar efectivamente ese convento, saber que lo que estás viendo, o sea, que no pasara desapercibido, pero está enfocado también desde el punto de vista arquitectónico. O sea, leer ese edificio, qué significaba, por qué está así, desde cuándo, etcétera. Eso aunado a actividades lúdicas, porque algo que del museo se nos olvida siempre es pues esa parte lúdica, ¿no? Dejamos de lado la parte infantil y creemos que pueden tener la lectura de todas las obras como un adulto. Y bueno, ese fue mi trabajo de investigación para cerrar. Actualmente ya tengo otro trabajo de investigación. Es normal que en la investigación ya sea que estés descubriendo cosas, que te estés modificando inclusive tus perspectivas, ¿no? Si en caso no cambiando, pero sí modificando, puliéndolos de algún lado, y pues a veces también las influencias que empiezas a recibir, ¿no? De que estudias, investigas, conoces y pues te empiezas a brillar de un lado a otro. Me gustaría que platicáramos un poquito de estas actividades que has desarrollado después de tus estudios. ¿Pero te parece si nos vamos a la primera canción que nos has traído? Claro que ¿Cuál sí. ¿Cuál es esa primera canción? Esa canción es Happy. ¿Por qué la escogiste? Y bueno, la escogí porque definitivamente me identifica en el sentido de estar feliz con lo que hago, en lo que me desarrollo, y para mí el arte así es. O sea, hay que estar felices, hay que demostrar lo que uno es por medio del arte, y es simplemente eso. Muy bien, vamos a escuchar Happy. Esto es Nodo Urbano. Regresamos. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Estamos de regreso en Nodo Urbano, platicando con Laura Sánchez. ¿Cómo se dice? ¿Es museología? ¿Museografía? Había leído alguna diferencia, pero a lo mejor tú me las puedes aclarar. Bueno, puede ser museología o museografía, sí son cosas distintas. La museología tiene que ver más con la parte teórica, con la parte de la investigación de los museos, con ese programa curatorial que hay que sacar para conocer una obra, la historia, de dónde viene, por dónde ha pasado, cuántas exposiciones ha tenido, etcétera. Y la museografía pues tiene que ver con la parte práctica, con la parte de decir, bueno, este cuadro tiene estas características, mide tanto, se puede ubicar en este muro, la iluminación, qué color, qué gama cromática se le va a poner, cómo se va a instalar, si va a tener audio, si no, si va a ser algo que se pueda tocar. Acabo de visitar la exposición de arquitectura 1900-2010, me parece, de Fernanda Canales, y me llama la atención porque estos términos ya de curaduría, las veo muy, muy, pues ya muy relacionados, ¿no? con esta profesión. Pero me gustaría preguntarte a ti, que tú que conoces este proceso, ¿cómo se hace una muestra o cómo se hace una exposición? ¿Quiénes intervienen? O sea, por ejemplo, cuando decimos curada por tal persona, ¿qué significa eso? Okay, la parte curatorial que todos vemos en el museo de y la curó fulanito de tal, es justo la persona que hizo la investigación de cada una de las piezas. Supongamos que se quiere una exposición acerca del automóvil, ¿no? O del automovilismo. Primero se selecciona un tema y se empieza a estudiar qué rama del automovilismo queremos mostrar. Puede o no haber una colección para hacer una exposición. Supongamos que empezamos a investigar del automovilismo desde cuándo está, qué tipos de autos hay, si queremos poner los clásicos, si queremos poner los modernos. El curador hace esa investigación de 100 piezas, él va a definir cuáles son las piezas que se van a poner. De esas 100 va a ser a lo mejor una selección premia de 50. Y ya que tiene esas 50, pues va a desarrollar un tema, ¿no? El automovilismo en México, supongo. Entonces va a tener 50 automóviles, o a lo mejor no son 50 automóviles, a lo mejor pueden ser solo dos muestras de automóvil, van a ser fotografías, van a ser pinturas, van a ser esculturas o van a ser instalaciones. Y él va a ser la directriz de qué es lo que se le va a decir al público. Posteriormente pasa al museógrafo, quien ya recibe esa información y dice, ah, ok, estamos hablando de alrededor de 50 piezas, ¿cómo las vamos a poner? Ok, nos imaginamos que la pieza principal va a ir en medio de todo el recorrido, o va a ir al final, o va a ir al principio. De acuerdo a los lineamientos que marca el curador en esa investigación, el museógrafo ya puede decidir cómo las va a montar, cuál va a ser la mejor impacto para cada una de las obras, teniendo en cuenta conservarla, cuidarla, no exponerla a algún peligro, etcétera, ¿no? Pues luego hay esas recomendaciones de poner las líneas, ¿no? Atraviese de acá, lo típico de los flash, de la temperatura, quiero pensar, de la sí, luz, claro, ¿no? Sí, claro, eso es muy, muy importante, o sea, poner los delimitadores, que no pases más allá, porque sí, efectivamente, hay piezas que no se pueden tocar, hay piezas que no se pueden fotografiar, pero hay otras que pues sí puedes tener ese acercamiento. ¿Por qué no se pueden fotografiar las piezas? Digo, creo que muchos de nosotros escuchamos de que no fotografías, y decimos, híjole, a lo mejor causa algo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que no todas las piezas, pero sí las que no se pueden fotografiar en su mayoría son pinturas que llevan un daño. El hecho de estar fotografiando pues a cada rato, cada minuto, cada cinco minutos, hace que el material con que está hecha se vaya desgastando. Depende del tipo de material, pero por ejemplo, supongamos que es un óleo que normalmente se pinta sobre tela. Pues bueno, el desgaste que tienen cada uno de los pigmentos que están ahí plasmados, el deterioro cada vez es mayor, mayor, mayor, mayor, hasta que se pueden hacer oscuras, con manchas a lo mejor muy, muy profundas en ciertas secciones donde los luxes van disparando a cada rato, ¿no? Ahora que me estabas explicando sobre esta definición entre el curador y el museógrafo, ¿En qué momento o en qué punto este curador puede tomar parte para el diseño como tal de la muestra? ¿Sí puede tomarlo? Sí, sí, claro, por supuesto. Se trabaja bajo una tabla a lo mejor muy sencilla, que es tener la pieza, la historia de la pieza, la ficha temática es el breve texto que le vas a explicar a la gente en relación a esa pieza, y hay un apartado también que se puede utilizar, que es la recomendación museográfica que el curador da. Ese es un punto de partida para que el museógrafo pueda decir, bueno, okay, ya el curador nos está indicando que esa pieza tal vez podría quedar muy bien dentro de una vitrina o dentro de un nicho, ¿no? ¿Por qué? Por los estados de conservación. Obviamente, posteriormente, el museógrafo hace el análisis y ya dictamina si es posible que la pieza quede así, porque normalmente pues el museógrafo es quien tiene que saber cuánto mide la pieza, cuánto pesa, y no se puede ubicar en cualquier lugar. Tiene, ya cada uno tiene su posición y todo. Así es. Inclusive, hace rato decías que, bueno, algunas de estas fallas que tienen algunas de las, no sé si es correcto decir exposiciones o muestras, responden a que quizás todavía hay mucho camino por explorar, inclusive por estudiar, ¿no? Al menos en el caso de nosotros, en el caso de México. Existen algunas muestras a las que me ha tocado oír, en las que llega un momento en el que siento que me están llevando, ¿no? Siento que me están llevando, me están orientando, me están diciendo. Inclusive hay unas en las que me demuestran cierta sorpresa, ¿no? O sea, me llevan y pum, me ponen algo específico, ¿no? Algo inclusive que me transmite. Y hay otras en las que me siento como que está ahí 20 caminos y tú decides por dónde ir, ¿no? ¿Existen esas técnicas para poder orientarlo? ¿Hay alguna regla en específica o es siempre? Okay. Bueno, no hay una regla en específico como para poder determinar esta exposición se tiene que hacer de esa manera o no, sino más bien se tiene que equilibrar tanto la parte curatorial como la museografía. Una exposición bien hecha es como tú lo refieres, aquella que te va llevando, en la que tú no sientes a lo mejor un cansancio físico, no te aburres, haces cierto recorrido, das una vuelta y de pronto ya te presentan una obra que te causa una sorpresa, o sea, ya te está causando cierta emotividad. Esas son las exposiciones que están bien curadas y que tienen un equilibrio con la museografía, porque entonces le das prioridad a las piezas, le das prioridad a la investigación, le das prioridad al recorrido, y no le das prioridad, porque no debe de ser así, a los colores, a la iluminación, sino más bien la pieza es la que tiene que estar mejor cuidada. O sea, no importa tanto que el nivel de la iluminación o el color sea lo más importante. O sea, lo más importante siempre tiene que ser la pieza. La pieza, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que dice, ¿no? Es sí, claro, y no se tiene que perder de vista, por ejemplo, en el recorrido, pues que tengas un lugar donde sentarte, depende de la magnitud de la exposición, claro está, pero un lugar donde puedas descansar, un lugar donde puedas poner tus comentarios, no se puede perder de vista a qué público va dirigido. Eso es importante, ¿no? Te decía que en esta muestra que acabo de visitar, que está en el Palacio de Iturbide, en Madero, cuando llego y como de forma natural me voy a la derecha, ¿no? Entro y me voy a la derecha después de recibir el buenos días. Y mi desplazamiento, mi movimiento es en este sentido, me voy a toda la derecha. Y llega un punto en el que la exposición me dice, sube al siguiente nivel, que ahí continúa. Entonces, y entiendo en ese momento que es un periodo, ¿no? Ya después en la parte de arriba ya me doy cuenta de que son piezas ya mucho más modernas. Ya hay diseño industrial que no había en la parte de abajo. Y al final, pues, me regresan a ese mismo punto de escalera. Y en la escalera termino con unas maquetas. Entonces dije, pues en realidad lo que hicieron fue llevarme, ¿no? Y no me soltaron, ¿no? Como en algunas otras exposiciones. ¿Has participado dentro de tu vida profesional en algunas actividades? Tengo por aquí la Galería del Palacio Nacional en la Ciudad de México, un espacio lúdico para la exposición Tesoros de los Palacios Reales en España. Cuéntanos, ¿cómo estuvo esa experiencia, Laura? Bueno, pues esa ha sido una de las experiencias, pues sí, quizá más grandes que he tenido, porque tuve la oportunidad de colaborar para ese equipo de trabajo desde el punto de vista de diseño de mobiliario, diseño museográfico. Y pues ahí el mundo es totalmente diferente, ¿no? O sea, ahí tenemos el recurso completo. Ahí tú puedes soñar, poner, claro, sí, el niño va a entender que los reyes hacían esas actividades porque podemos y tenemos la capacidad para imitar los jardines, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, la historia cambia porque tú puedes, prácticamente lo que sueñas lo haces. Donde hay estas posibilidades, ¿no? Sí, claro, donde hay posibilidades de recurso, pues bueno, la historia sí es distinta, puedes, lo recalco, o sea, lo que tú sueñas es lo que realmente puedes ver, obvio, con un respaldo totalmente curatorial por los investigadores. Esa fue una exposición compartida directamente con el gobierno español, la investigación se hizo allá, y se terminó, el espacio lúdico sí fue investigación de México. En el caso de la parte del diseño como tal de la muestra, ¿cómo fue eso, no? Me llama mucho la atención. Ahora no sé, ahora cada que voy a ver una muestra me voy a acordar de ti para ver, me la quiero imaginar como maqueta, ¿no? ¿Qué cosas uno tiene que diseñar para poder llegar a ciertos objetivos? En este caso, ¿cómo fue la muestra, la exposición? ¿Qué características tuvo? No sé. Pues bueno, en donde yo estuve directamente, que fue lo del espacio lúdico, pues sí, efectivamente era analizar cuáles eran los perfiles de infantiles que visitarían la galería para poner actividades que fueran realmente productivas para cada uno de los niños. Porque normalmente pensamos que público infantil, ahí podemos catalogar a todos. Cuando no es el mismo proceso de aprendizaje que tiene un niño de 4 años a un niño que tiene 10 años, ¿no? Entonces habría que buscar cada una de las actividades que fueran propias de su edad. Y eso implica trabajar con un equipo multidisciplinario donde había comunicólogos, ciencias de la educación, historiadores, diseñadores gráficos y arquitectos. Entonces cada uno de ellos pues tenía su propia actividad y podía decir, por ejemplo, yo decía, bueno, a mí me parece que para que entiendan todo el aspecto de los jardines se pueda representar un jardín real y puedan ellos estar ahí y hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces pasaba ya directamente a la parte educativa y ellos avalaban si efectivamente las actividades o los medios museográficos que nosotros proponíamos eran los adecuados para que el niño de 10 años pudiera estar bien. Y un refuerzo dentro de un espacio lúdico, pues bueno, son las piezas que tiene la exposición grande. Las piezas más importantes se repiten en el espacio lúdico para que el niño pueda comprender pues distintas partes de la exposición y no se tome un espacio lúdico como solamente un espacio de juego. Ahora como lo comentas, pues es una serie de personalidades y de actividades y de profesiones que tienen que entrar para que una muestra tenga éxito, ¿no? Una muestra puede cambiar en el transcurso de su exposición, o es ya demasiado tarde para modificarla. Ahora que lo dices, no sé, me pregunto, por ejemplo, algo que suele suceder, ¿no? Si sabes que esto ya no nos funcionó, ya cuando en realidad dentro de la gente no nos funcionó, ¿se puede cambiar? ¿Es común o es muy raro que suceda? Pues mira, es muy común que suceda que el día del montaje, de pronto, pues esa pieza ya no quedó ahí. Y no por cuestiones de diseño, sino más bien porque probablemente la pieza que esperabas no llegó, o algo le pasó en el camino, o definitivamente no la prestaron. O sea, sí puede pasar eso. Entonces en ese momento tienes que readaptar la exposición para poder decir, bueno, tenemos esta pieza puede entrar aquí, y a lo mejor sí hay una alteración de movimientos de piezas. Lo que sí es más complicado es que durante la exposición se pueda hacer algún cambio, porque todas esas situaciones se prevén desde un principio. Porque a la mitad del camino no puedes decir, bueno, esta pieza ya no nos funciona, mejor la quitamos. Sí hay un proceso de evaluación de cada una de las exposiciones, pero normalmente ese se da en medio y al final, para saber pues como qué camino está llevando la exposición. Pero así como cambiar una pieza porque algo no nos funcionó, eso no es común. Eso no es común, y si llegara a pasar en algún museo, pues estamos hablando de que no hay un respaldo de investigación museológica y museográfica. Significa que alguien no hizo su trabajo bien, así, ¿no? Es. Y es muy sería como una etiqueta muy fuerte, ¿no? Y me la imagino, ¿no? O sea, sí sería una etiqueta muy fuerte, sería un error gravísimo. Y yo creo que sí, por lo menos en los museos de México, están avanzando a tal grado de que ese tipo de errores pues no se pueden permitir, ¿no? Fíjate, ahora que estás, estamos platicando sobre todo lo que sucede alrededor de estas exposiciones y de estas muestras, y todo lo que uno, como parte de tu profesión, tiene que ver, pues ya no se ve tan fácil. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? Por eso esos son grados de exigencia en estos posgrados, como el que estudiaste, y pues el grado de, quiero llamarlo grado de precisión, ¿no? Porque muchas muestras, muchas exposiciones están reciben a muchísima gente, ¿no? Y y quieren transmitir cosas. Ahora que lo estás planteando en el caso de ser algo lúdico, o sea, me imagino una responsabilidad tremenda y un trabajo muy fuerte, ¿no? En el caso de estos estudiosos en pedagogía y en diseño, y tener que hacer algo para que a un niño, bueno, a una persona pueda traerle esto y además de esto pueda recibir ese mensaje, ¿no? Que quiere uno lanzarle o mostrarle. Dentro de esto que has estudiado, bueno, más bien de lo que has participado, también en la Salle por ahí tienes una actividad, un proyecto de gestión para la Galería de Arte Universitario. Me gustaría que platicáramos un poquito ya a nivel de qué es lo que ha pasado con la Salle y con este proyecto, pero ¿te parece si nos vamos antes de eso a nuestra segunda canción? Sí, claro. ¿Cuál es esa, Laura? Es una canción... que fue un soundtrack de una película de La Panza del Arquitecto. Uh-huh. Y bueno, Peter Greenaway. Así uh-huh. es, y la escogí porque es precisamente ese equilibrio que debe de haber en las exposiciones. O sea, un equilibrio entre curaduría, museología y museografía, entre colores, iluminación, distancias. Pues vamos a escuchar Struggle for Pressure. Esto es Nodo Urbano, regresamos. Estamos de regreso en Nodo Urbano platicando de museología, museografía y muchos otros temas que tienen que ver con esto que nuestra invitada Laura Sánchez, arquitecta, nos ha explicado de sus estudios de museología y cómo, pues no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo así como nada más pagar un ticket y entrar y observar, ¿no? Hay un trabajo muy fuerte. Nos fuimos al corte y con esta premisa de platicar sobre lo que pasó en la Universidad del Salle, este proyecto de gestión para la Galería de Arte Universitario. Platícanos un poco de eso, Laura. Bueno, pues ese proyecto nació hace ya algunos años. Yo tuve la oportunidad de trabajar para la Universidad La Salle bastantes años de mi vida. Y pues es ahí donde pues parte de mi formación fue en el arte. Y me enfoqué en actividades de esa naturaleza precisamente para poder generar un proyecto que fuera totalmente universitario, para universitarios y por universitario. El hecho de que pueda existir una galería de arte universitario en La Salle, pues yo creo que puede abrir el panorama no solamente de formación en el arte, sino de dominio de públicos, creación de públicos, para que los mismos alumnos, pues bueno, puedan tener un criterio distinto y formarse un criterio acerca de lo que es el arte. Ese proyecto está encaminado pues al arte contemporáneo totalmente, porque pues bueno, actualmente el joven universitario, no específicamente de La Salle, sino más bien de distintas universidades, pues lo que tiene a la mano pues es la contemporaneidad, ¿no? Claro. Entonces, pues ese proyecto va en ese sentido. No es un proyecto realizado, está en funciones. Y el reto más grande que tiene la universidad, pues bueno, es derivado de la galería, pues hacer un museo universitario. Y esto pues tiene que ser un aliciente, ¿no? Y como algo que empuje, porque hace unos días platicaba con un amigo arquitecto sobre cómo las líneas en el caso de las universidades, hablando específicamente de arquitectura, estaban algunas mucho más pegadas al área de la ingeniería, de las ciencias de los materiales, y otras tantas ligadas a las artes, por ejemplo, ¿no? Y pues coincidíamos en que quizás en algunas universidades este acercamiento con las artes pues no siempre se da, y que sería pues necesario que se diera no solamente como una materia de historia del arte, ¿no? Sino que también estuviera otro acercamiento mucho más fuerte. Todo esto que has trabajado y pensado, nos lleva a que nos platiques un poco de estas ideas que están haciendo, ¿no? Para este proyecto del Museo Virtual de Pachuca. ¿Qué onda con ese Museo Virtual de Pachuca? Bueno, pues ese museo, la idea es de la licenciada Roxana Montealegre, en primera instancia, de que Pachuca cuente con un museo en primera instancia virtual, donde todos los pachuqueños podamos ver la historia de Pachuca, ver algunas fotografías, piezas, instalaciones, lograr lo que es la identidad del pachuqueño, saber qué es lo que nos hace sentirnos de Pachuca, no solamente desde el punto de vista histórico, sino más bien también de la contemporaneidad. Tener, por ejemplo, relatos de personas mayores, de cómo ven las diferencias de Pachuca, cómo era Pachuca en 1920, cómo es ahora, cuál ha sido todo ese proceso de urbanismo, cómo ha cambiado la ciudad. Ahora tocamos este tema del elemento virtual, ¿no? Es muy interesante porque, pues, no sé si en estos estudios tiene algo que ver, por ejemplo, estas características de lo virtual que quizás hace muchos años no habíamos considerado, ¿no? Hoy tenemos estas herramientas, ¿no? Ya es muy sencillo para nosotros poder meternos por internet al sitio de un museo, y a lo mejor nos muestra parte de una, inclusive de sus instalaciones, con estos recorridos 360 y muchísimas cosas. ¿Cómo se logra hacer esto, ¿no? Pues la virtualidad es lo que actualmente tenemos, como ya lo mencionas. El hecho de hacer un museo virtual pues es prácticamente lo mismo que tratar de abrir un museo físico, porque la investigación es la misma. Hay que recopilar piezas, hay que hacer investigación. Aquí la diferencia es que en vez de, evidentemente, montar en un muro, pues bueno, vamos a montar en una red. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, digitalizar, hacer instalaciones, hacer recorridos en 3D, uh-huh. hacer a lo mejor una instalación que te permita sentirte que estás adentro de un edificio. Supongamos que podremos ambientar el reloj de Pachuca, ¿no? Entonces ahí la persona que entre a la página del Museo Virtual, pues bueno, podrá verse adentro del reloj de Pachuca y conocer cada una de sus áreas, de sus piezas, saber de qué año son, por qué son así. Y es eso, o sea, la virtualidad hoy en día te permite no solo estar de manera local, sino de manera globalizada. Y uno de los retos del Museo Virtual, pues es ese, ¿no? Que se pueda conocer en todo el mundo, que tú puedas googlear Museo Virtual Pachuca y te lo encuentres y conozcas la historia de Pachuca, y no solo la historia de Pachuca, sino más bien también conocer cuáles son los artistas plásticos con los que cuenta Pachuca, cuáles ha sido su trayectoria, se podrán digitalizar sus obras, tomar fotografías. Y disponible para todo mundo, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? Sí, esa es una de las ventajas, que está disponible para todos y para todo el mundo. También tendrá que tener los accesos especiales para personas con alguna discapacidad, tanto temporal como permanente, y las cuestiones del idioma. Normalmente los museos virtuales o que tienen recorridos en 3D, pues tienen 4 idiomas. Entonces se pretende que este por lo menos tenga pues 3 idiomas. ¿Hay una idea o algo que nos puedas adelantar? ¿Hay alguna idea que se tenga sobre eso? Es decir, no sé, se piensa que sea por etapas, por tiempos, hay algo pues digamos que pensado cómo se puede proyectar, o están en este preciso momento de las investigaciones, de proponer. Pues sí, ahorita el museo está en una etapa de investigación, se mueve por un consejo técnico consultivo que está formado por historiadores, investigadores en materia de la historia de Pachuca y del estado de Hidalgo, así como pues personalidades ya de renombre que tienen que ver con la gestión cultural, el arte, artistas plásticos, visuales y pues diseñadores gráficos, y personas también dedicadas a las cuestiones tecnológicas, pues porque básicamente será un museo virtual. Los avances, como lo comento, pues sí están en investigación. Todo es sesionado por los consejeros, y bueno, próximamente también se les podrá dar más información al respecto del museo virtual. Más imagínense, porque hemos visto en los últimos tiempos que se dan estas noticias, ¿no?, acerca del museo virtual, y es muy bueno, a lo mejor, que ahorita que nos estás comentando primero qué trata todo esto de los museos, y ahora ya con el tema del museo virtual, pues podemos comprender que primero es mucho trabajo, ¿no? Es mucho, mucho trabajo. Entonces, segundo, que en realidad es muy valioso, ¿no?, para una ciudad como la nuestra, ¿no?, que si bien puede apostar inicialmente por estos proyectos, para que, no sé, desconozco cómo están las cuestiones administrativas, pero siento que pudiera ser mucho más viable que construir, por ejemplo, un museo, ¿no? El recurso, quiero pensar que es pues tiene que ser un poquito menor, ¿no?, al construirlo, ¿no? Pues sí, sí es relativamente menor, porque pues no vas a invertir en un espacio físico para la exposición. Sin embargo, los medios virtuales pues también tienen su lado económico, su lado costoso, claro. Porque también necesitamos especialistas en hacer recorridos 3D. O sea, los arquitectos podemos hacer recorridos en 3D, pero hay actualmente nuevos software especializado para hacer cierto tipo de cosas, que eso pues lo tendrá que hacer un ingeniero en sistemas, claro. O bien un diseñador especializado en multimedia e interactividad. Fíjate que eso es algo que le has dado en el clavo, ¿no? Porque esta idea de que los arquitectos éramos todólogos, podemos ser, como que ya tenemos que olvidarla, ¿no? Esto no siempre nos funciona. ¿Qué viene para Laura? ¿Qué planes tiene Laura para el futuro? ¿Qué piensas hacer? Además, por supuesto, de tus actividades que tienes, de de investigación y del museo virtual. ¿Cómo se proyecta, Laura, en un futuro inmediato? Pues bueno, yo me proyecto pues siguiendo las actividades del arte, enfocada directamente en las cuestiones museográficas, aportando sobre todo lo poco que sé, compartiendo con las galerías que tiene el estado, para poner pues otro tipo de exposiciones, que me conozca un poco más el estado, porque ciertamente estuve mucho tiempo fuera de aquí, y pues ser museólogo y ser el único en el estado a veces es también medio complicado. No, pero y aparte es bueno porque el pues no sé, quizás en la Ciudad de México, como una ciudad muy grande, te encuentras a muchos, y a muchos que te enseñan también, ¿no? Aquí hay poquitos. Y pues también es algo que debemos de valorar y aprovechar, ¿no? En el caso de las instituciones, de la misma academia en algún momento, los mismos gobiernos, ayuntamientos, no sé, que hagan diferentes, ¿no? Y que vean que pues montar y hacer este tipo de cosas no es nada más ponle cajitas, una iluminación y monta tu cuadro, ¿no? Son cosas diferentes. Sí lleva un arduo trabajo atrás, pero pues también es comprensible que por lo menos en nuestra ciudad eso apenas va como despegando. O sea, es de reconocer que el Cuartel del Arte es uno de los mejores lugares expositivos que actualmente tenemos, porque sí cuenta con todo lo reglamentario en cuanto a conservación, en cuanto a público, en cuanto a montaje. O sea, sí es de reconocer y... pues bueno, se va caminando poco a poco. Yo considero que Pachuca tiene potencial para poder empezar a darle ese giro a las actividades artísticas, a las actividades culturales, al arte plástico y sobre todo también al arte urbano. Y apoyado esto, no sé si así lo percibas, ¿no? Hemos tenido exposiciones en la ciudad bastante interesantes que al menos yo no tengo conocimiento que se hayan tenido de ese nivel, ¿no? De traer piezas de Tamayo, de Botero, no sé, ha habido muchas cosas interesantes que nos hacen pensar que algo está sucediendo en el círculo de las artes, y eso siempre será bueno para una ciudad como la nuestra. Pues te agradezco mucho, Laura, que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido mucha de esta información que desconocíamos, que era precisamente lo que te decía al principio, que todo mundo admiramos o apreciamos en los lugares, y que pues detrás de esa admiración y apreciación siempre está el trabajo de personas como tú, que le están imprimiendo todo el talento, ¿no? Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, tienes redes sociales. Así es, el contacto de Facebook es Laura Sánchez, y el contacto en Twitter es Losis Arc. Perfecto, de todas maneras le estaremos comentando en el sitio. Pues, ¿te parece si nos vamos con la última canción? Claro que sí. ¿Cuál es esa última? Es Wind of Change de Scorpions, y se refiere para mí, pues estamos en constante cambio, hay que aceptar los cambios y hay que dar lo mejor en cada uno de los cambios. Muchas gracias, Laura. A ustedes, bueno, gracias. Vamos a escuchar Wind of Change de Scorpions. Esto fue Nodo Urbano. Gracias, Daniel, y gracias a toda la gente de Ciudad Plástica. Nos vemos la siguiente semana. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.